Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Buenos Aires. Axel Kicillof anunció el pase a planta permanente de 15.000 estatales bonaerenses. El gobernador tomó medidas en contra de la precarización del empleo público con fuerte impacto en el área de salud, regularizando la situación de becarios y contratados que cumplen funciones en el sistema de salud público de la provincia. Que son decisiones que no caen del cielo, sino que son el resultado de 6 meses de trabajo conjunto, de 6 meses de estudio de cada una de estas circunstancias y también de la confluencia de una vocación política, de un compromiso y de un esfuerzo del Estado provincial para cumplir aquello a lo que nos habíamos comprometido. Este anuncio involucra, como decía, a 15.000 trabajadores. Para una parte de ellos, los trabajadores que estaban en condiciones de becarios en el sistema de salud, una figura que está reñida hasta en su nombre con el trabajo que hacían. No eran becarios, eran trabajadores de la provincia. Y sin embargo, durante muchos de ellos, con más de 5 años de antigüedad. Ordenaron el entrecruzamiento de llamados entre Mauricio Macri y otros imputados en la denuncia contra el grupo Indalo. Lo hizo la jueza federal María Servini para que se investiguen los llamados entre el expresidente, los extitulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los otros imputados entre enero de 2016 y agosto de 2019 en la causa que investiga si hubo maniobras ilegales contra el grupo Indalo durante su gobierno. También mencionó la denuncia de la exdiputada Elisa Carrió contra Oil Combustibles, un viaje de Macri a los esteros de Liberá, envíos de correos electrónicos, ingresos a la Casa Rosada y las detenciones de los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Además, pidió al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a la mayor brevedad posible, una amplia certificación de la causa por espionaje ilegal a su cargo en lo referido a ilícitos de los que haya sido víctima el empresario de Sousa. La Pampa. Autorizan reuniones familiares y sociales durante el fin de semana largo. El gobierno de la provincia decidió habilitar los encuentros familiares de hasta 10 personas y recordó que está prohibida la circulación después de la 1:30 de la madrugada, a excepción de quienes cumplen tareas esenciales. La provincia atraviesa la fase 5 de la cuarentena con distanciamiento y se mantiene sin casos de coronavirus, luego que los 7 casos que se registraron desde el inicio del aislamiento ya se recuperaron y fueron dados de alta. El Ejecutivo Provincial apeló al compromiso, solidaridad y responsabilidad social de todos para evitar que este tipo de encuentros dilapiden el esfuerzo hecho por la gran mayoría de la sociedad hasta la fecha. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan. A pesar de la distancia. Conducción, Adrián Sobero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cámbiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. todos los jueves de 18 a 20, Patria Grande Latinoamericana, el programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. ...12 grados 4 además en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros a nuestras distintas vías de Radiográfica 893 y además meterse en la página radiografica.org.ar y además sumarse a la red compañera que tiene algunos beneficios. Exactamente, por 150 pesos nada más puedes sumarte para acceder a regalos de la economía popular. Esta semana, lo de Néstor Bar Cooperativo regala, como no podía ser de otra manera, dos porciones de locro para la Semana de la Independencia. Así que, si sos parte de la comunidad, tenés que llamar al 1550 12 35 89 y anotarte para el sorteo de este viernes 10 de julio. Recordá, igual siempre, que cada fin de semana lo de Néstor tiene promociones y podés pedir hasta el 10 de julio, hasta este viernes, dos porciones de locro con salsa más pan. 7.50. La verdad, un regalo. Se toman pedidos, repetimos, hasta el viernes. Y si sos oyente de Radiográfica, se lo decís a la gente de lo de Néstor Bar. Así y tenés es. Un 10% de descuento. Ahí está. Llaman a lo de Néstor, si no, si pueden salir o pueden pasar Bolívar y Venezuela. Es en el Takeaway. Me parece que están laburando los chicos con el Takeaway. Así que se pueden sumar a la comunidad Radiográfica además y compartir un locrito con la gente de lo de Néstor. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. La ciudad de Buenos Aires, lo que no se detiene lamentablemente es la intención de distintos propietarios, de grandes propietarios de inmuebles en nuestra capital, en su intención de avanzar con los desalojos. Si bien estamos en feria judicial, hubo un planteo de parte de Ratushny con la insensibilidad que lo caracteriza, que solicitó al juzgado nacional número 60 levantar la feria judicial para poder reactivar y continuar con el proceso de desalojo de la cooperativa de viviendas Papa Francisco de la calle Santa Cruz 140, allí en Parque Patricios. Estamos en comunicación con Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa de vivienda. Ileana, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Hola, Lautaro, buen día, ¿cómo están por ahí? Muy bien, comentanos cuál es la situación. ¿Qué ha hecho Ratushny este pedido de algo extraordinario, digamos? Porque con el coronavirus se ha dictado la feria judicial, evitar el trabajo que no sea de una urgencia, una imprescindible, perdón, de una manera notable, y este caso no lo es, claramente. ¿Cómo está la situación judicial? Bueno, la verdad es que nos preocupa mucho porque justamente como vos estás mencionando con todo esto del aislamiento y que haya una habilitación de feria, decíamos, bueno, no tenemos tiempo perdido porque si está todo parado para todo el mundo, ¿no? Eso es lo que uno cree. Y en el medio sale Ratushny. Bueno, es un inescrupuloso, porque él lo que quiere es ganar tiempo, que todo siga su curso normal, ¿no? A él no le importa si las familias tienen para comer, a él no le importa si tenemos que cuidar nuestra salud no saliendo de nuestras casas, a él no le interesa eso, a él le interesa recuperar el inmueble que compró en la subasta, él nos quiere desalojar y quiere continuar con su proyecto inmobiliario. Claro. Iliana, buen día. Acá te saluda Leila. Hola, recordale Leila. A la audiencia quién es Ratushny, a qué se dedica y por qué en este momento avanza en contra de las 106 familias que viven ahí en la calle Santa Cruz. Bueno, Leonardo Ratushny es un tipo que tiene mucha guita, pertenece a la Liga de los Rematadores, tiene terrenos en La Pampa, tiene a cargo 2 o 3 hoteles. Esto es corroborado también por la Defensoría del Pueblo, de la ciudad. Y bueno, él compró este inmueble en un remate a sabiendas de que nosotros ya lo estábamos habitando, ¿no? En el 2010. Y él lo que... Él o sea, lo compró con gente y todo, digamos. Claro, sí, él cuando vino a hacer el recorrido, él sabía que estábamos. Incluso las familias se presentaron en la subasta. Uh-huh. No es que él desconocía o compró el inmueble sin haberlo visto y después se topó con otra realidad. Él sabía lo que estaba haciendo porque él nos quería alquilar la propiedad a nosotros. Y nosotros le decimos siempre que no, porque esta es nuestra casa. Nosotros le dimos vida a este edificio. Uh-huh. Aparte, Iliana, no sé cuál es la maniobra o la intención detrás de esto que está haciendo judicialmente, porque de todas maneras, por decreto, no está permitido que se lleve adelante ningún desalojo, por lo menos durante este tiempo de pandemia. Pero eso solo abarca a los alquileres formales. Al principio también pensábamos que era una medida que, bueno, nos amparaba, por decirlo de alguna manera, y nuestra abogada, que pertenece a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ajá, nos explicó que estuviéramos atentos y atentas justamente porque no contempla a las casas.